Nella tasche la pon zum zolo Svavo jav ston bavesa De larga skir temre da talang Povo ma kang co di garuki De larga skir temre da talang Povo karo maya soki De la cadena cha chang dalal Met polas pon bolazang petu De la jaldena cha chang dalal Met polasha kya largam setu De langa tang tang ko la ser kya inang toda La mena la ya la togu De la jab shi tang ko da toda ve lagmo La nyambari jala madgu De la serkyang da toda tanglo Zer na la amave bolang yo De la toda ve lagmo tanglo Zer na lar chespatso kalang yo De la serisha patom selerisha Ya la sipang zotki De la serisha patom selerisha Yolo nipang zotki